Bueno, a ver, nos vamos para Andalgalá, ¿sí? Vamos a charlar con gente de allí, vamos a charlar con Nicolás. A ver, ¿estás por ahí, Nicolás? Hola, sí, acá te escucho. Ahí está. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien, muy bien. Sabemos que es complicado, estamos acostumbrados ya a los problemas de señal, que lamentablemente los celulares a veces nos juegan esta mala pasada. Che, qué jornada de mierda, ¿no? Contanos un poco, ¿nos podés hacer un resumen para que tengamos en claro para la gente que recién se cuelga a nuestra transmisión, saber qué pasó allí en el corte de Belén? Sí, mira, te digo, mira, si querés, hasta podríamos empezar de atrás para adelante, porque antes de la llamada de ustedes, acaban de llamar un número privado y acaban de decirnos que nos van a venir a quemar la radio y que nos van a matar, etcétera. Así que imagínate que estamos en Andalgalá, a 80 kilómetros de Belén, y eso es lo que... A ver si buscamos, Nicolás, un mejor ¿acá? Lugar. ¿Hola? Ahí te escuchamos bien, sí. Bueno, sí. Decías que acaban de recibir una amenaza. Sí, sí, sí. Ha sido literal la amenaza, ¿no? Bueno, mira, te cuento un poquito lo de Belén. Dale. Y parame si por ahí se llega a estar cortando, ¿no? Dale. Bueno, Belén, estuvieron 20 días de bloqueo, como ustedes bien saben. Y a partir de las 3 de la tarde, más o menos 2, se acercó el fiscal, lo cual tenemos una grabación ahí, diciendo de que el gobierno federal, digamos nacional, el fiscal federal, había subrogado, había declinado, digamos, su capacidad de actuar, por lo tanto iban a actuar desde la fiscalía provincial. Que es lo mismo que pasó en Santa María hace un par de semanas. Exacto, sí, sí. A diferencia de que, bueno, aquí realmente fue tremendo porque los compañeros que estaban bloqueando a los insumos mineros, teníamos todos la fuerte decisión siempre de hacerlo de manera pacífica, la resistencia, y bueno, y resulta que a una hora determinada se acercaron las fuerzas especiales Kuntur y una patota de la minera Lumbrera. Y bueno, los compañeros se retiraron de la ruta hacia un predio privado que estaba sobre la ruta, y bueno, no contentos con que los compañeros se habían retirado de la ruta de manera pacífica al ver el despliegue, digamos, de las fuerzas policiales y de la seguridad privada de la minera, y que bueno, se habían quedado ahí, y no en vano, y agarraron las fuerzas y reprimieron persiguiendo a los compañeros dentro del predio privado, donde no tenían orden de desalojo de un predio privado, sino que a lo sumo de desbloquear la ruta, ¿no? Nicolás, discúlpame, te quiero interrumpir un segundo para que me vuelvas a decir algo que como si yo tuviera 6 años, porque no termino de entenderlo. ¿Las fuerzas de seguridad se acercaron al lugar con la patota de la minera? El último mensaje de un asambleísta menor de edad desde dentro de la asamblea, en realidad dentro del predio privado de la madre de una de las asambleístas, fue que ellos perdonados por gente de Minera Lumbrera y el grupo Kuntur de las Fuerzas Especiales. Lo cual implica una contravención aún mayor, ¿no? Porque no tenían autorización de ninguna manera para meterse dentro de un predio privado. Otra, y bueno, eso devino en 7 compañeras en la comisaría de Belén, de las cuales 3 están hospitalizadas, una un poco más grave que las otras 2, donde en esa comisaría ya se alojaban 3 compañeros que habían sido levantados en la vía pública, y los compañeros varones estuvieron como 3-4 horas sin saber el pueblo donde estaban, y estaban en la comisaría de Londres. ¿Es verdad? No estaban en Belén. ¿Es verdad que a Juanjo, por ejemplo, a nuestro compañero, a tu compañero Juan José, que es uno de los integrantes de la asamblea y de la radio del Algarrobo, no lo detuvieron en el corte, sino que fue como una detención selectiva en otro lugar? Exacto, 3 compañeros, uno que le dicen Coqui, un amigo, Sergio, que es de la Asamblea de Nuestra Tierra, de San Fernando de Catamarca, y Juan José, iban caminando por el costado de la ruta, el bloque está como a 2 kilómetros más o menos de la entrada misma de Belén, sobre Ruta Nacional, y los interceptó la policía y los metió, y aún siguen incomunicados. Es más, todas las personas detenidas siguen incomunicadas sin poder recurrir a una defensa legal. Uh-huh. A ver, pasemos en limpio entonces. ¿Cuántos detenidos hay ahora y cuántos no detenidos que están hospitalizados? Solamente tenemos el número de detenidos de la comisaría de Belén. Los varones, sí, que fueron los que levantaron el bloqueo mismo, no sabemos, es un número indeterminado, pero especulamos entre 15 y 20 chicos, ¿no? ¿Y hay algunos, sí, hay alguno que no sepamos todavía dónde están? Solamente uno, porque había Mariano, ¿estás hablando de Mariano Cervantes? No sabíamos dónde se encontraban y bueno, fueron con el tiempo apareciendo, y hay uno que en realidad tampoco hemos tenido la posibilidad de chequear nuevamente, un señor mayor de edad de apellido Ríos, que aún no sabíamos bien dónde estaba, porque habían dicho que estaba en el hospital, pero en el hospital no ingresó nunca, así que no nos hemos podido comunicar debido a la señal tampoco en Belén, ¿no? Nosotros recibimos algunas informaciones de que no se conocía el paradero de Mariano Cervantes. ¿Ustedes? Como al ser menor de edad, después de varias horas de presión por parte de los familiares, porque él es, no es una persona que haya llegado a alguna otra asamblea a apoyar el bloqueo, sino que es propio de Andalgalá, de Belén, los familiares buscaron hasta que le dieron la información donde lo tenían. Lo que no sabemos es en qué condiciones. Claro. También pasó esto de que cuando ustedes llamaban a la comisaría, en primera instancia les decían que allí no habían detenidos. Nosotros desde aquí no nos entendieron nunca. Lo que sí sabemos es que a muchos compañeros les pedían todos los datos como para casi hacer un censo de aquellas personas de Belén que estaban llamando y de otros lugares, ¿no? A ver, para ir cerrando, para que puedas volver a la transmisión que están haciendo a través de la radio Larga Robo, que nosotros vamos a retomar a las 22 cuando terminemos con nuestro programa. ¿El corte que tenían en Belén quedó levantado por la fuerza, podría decirse? Sí, mediante la represión, sí. Uh-huh, mediante la represión. ¿Queda algún corte en Catamarca de estos cortes selectivos que hacían ustedes solo para los camiones o camionetas que llevaran insumos para la minera? Todavía sigue manteniéndose el corte Tinogasta, que es el paso por el paso San Francisco, y también sigue manteniéndose el corte de Amaicha y también de la zona de Santa María. El de... Y por supuesto acá en Belén, ¿no? Claro. Perdón, en Andalgalá. En Andalgalá, el de Belén está levantado. Y el de Andalgalá sigue en pie, ustedes siguen ahí con un corte. No, la asamblea siempre sigue acá, estamos bien, más allá de que estemos recibiendo amenazas justamente, sí. Pero bueno, hay una provocación muy grande por parte de la minera y de la provincia. Sinceramente no comprendemos qué costo político están preparados justamente a pagar, si es que van a pagar alguno, porque la verdad que en este momento donde la Osisco y el problema de Famatina y Chilecito fue tan visible, no comprendemos la escalada de violencia que han generado en nuestra provincia de Catamarca. Claro. Estamos hablando con... Bueno, lo que pasa es que Nicolás, que es integrante de la Asamblea de la Radio de Larga Robo. Ustedes han sido punta de lanza informativa en esta lucha contra la minería. Digo, el ejemplo de todo lo que ocurre en la región por la acción de la minera bajo de la lumbrera es algo, digamos, que no entra en debate. Es fácil mostrar que Andalgalá está en emergencia económica 13 años o 14 años después de la minera. Y ustedes tienen datos de su vida cotidiana que son realmente irrefutables en este debate que intentan abrirnos ahora, que el tema se hizo masivo para ver si existe una minería contaminante o no. Ustedes son la realidad desde hace 14 años, entonces digamos, son el enemigo más claro a sacar del juego, como si estuviéramos jugando al TEG, ¿sí? A ese... Sí, yo creo que esa es la intención, ¿no? Porque no se puede explicar cómo teniendo a Lumbrera después de 13 años y sabiendo que es la prueba piloto de minería, una de las más desastrosas, me parece, en Latinoamérica, aunque fue la primera en Argentina, quieren abrir Agua Rica, que es un emprendimiento que la mayoría de los técnicos lo tratan como inviable, ¿no? Uh-huh. Que son casi tres veces la dimensión de lo que es Lumbrera y por lo tanto sería directamente la eliminación de Andalgalá. Nicolás, gracias, saludos por allí, vamos quizás a volver a comunicarnos antes de que termine nuestro programa. Aprovechamos también para mandar un gran y fraterno abrazo a toda la gente que nos escucha a través de la radio del Algarrobo, y bueno, y ojalá que alguna vez puedan escucharnos sin que hablemos de ustedes, ¿no? O sea, nos encantaría hacer programas en los que no hablemos de ustedes, Porque siempre que hablamos, lamentablemente, tenemos que estar contando estas historias. O en todo caso, sería bueno hablar de ustedes, pero desde otro lugar, ¿no? Realmente sería hermoso que todo construido, toda esta radio, en este momento podría estar... nos saque de emergencia, de tener que reaccionar permanentemente. Imagínate si la resistencia se está con cosas, el descanso del pueblo, hace 500 años, al menos un descanso. Bueno, eso que pasa del corte, incluso de la mala calidad del sonido, tiene que ver con que Nicolás tuvo que alejarse por lo menos 50 metros de la radio del Algarrobo, porque la señal en la radio justamente es muy mala, y por eso justamente no pudimos tampoco hacer este duplex, ¿no? y salir juntos, que era la idea, intentar hacer un resumen también para que ellos pudieran tomar distancia de lo que sucedió y contarlo para resumirlo a quienes están tratando de seguir la transmisión. Exactamente. Lo importante, digo, me parece que cuando uno escucha pedacitos de las transmisiones que están haciendo en este momento, a ver, retomemos un cachito del contacto con la gente de la radio. Bueno, ahora están pasando música. Lo que digo es, si alguien quería saber lo que es un medio comunitario o un medio alternativo, ahí tienen, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado hoy peor de lo que pasó si no hubiera habido un medio o una red de medios detrás tratando de buscar a la gente? Digo, con toda esta movida, con todos estos llamados que empezamos a atacar, a llamados a la comisaría, a los fiscales, el poder se la rebusca para hacer un entramado. El nuevo modus operandi es, los fiscales federales se salen del tema, se declaran incompetentes de cortes que son selectivos y que son en rutas nacionales, declara acción federal. Pero no, ellos dicen, en dos semanas, dos fiscales diferentes, en dos lugares diferentes de Catamarca, decidieron que ellos son incompetentes. Y entonces actúa la justicia provincial. Y la justicia provincial hace estas cosas, detiene gente de manera selectiva, no solo en el corte, no te informa si están detenidos o no están detenidos, llamás y te dicen son 8, después llamás al rato y te dicen son 7, después son 9, hay que andar buscando a la gente como si estuviéramos no sé en qué carajo de época, buscando a ver si están desaparecidos, si están golpeados, si están en el hospital, si están en la comisaría. Es realmente indignante y es increíble que esto hoy pueda pasar, y además está pasando con un tema que está en la agenda incluso de los grandes medios, o sea, con lo cual no estamos hablando de esos temas marginales que tratamos los marginales como nosotros, que hablamos de estas historias mientras el poder pasa por otro lado. El poder pasa por acá y hace este tipo de cosas. Le guste a quien le guste, y a los que no le gusten se lo tendrán que bancar, o tendrán que empezar, como empiezan muchos, a hacerse los boludos con cosas que antes los sacaban a la calle. Sí, porque antes, por estas cosas, un montón de gente se movilizaba a la calle para salir a defender acá en Buenos Aires la dignidad y la lucha. Y hoy esa gente está tratando de encontrar cómo le buscan la vuelta para que la minería no sea contaminante, para tratar de justificar lo que no tiene justificación, para tratar de adscribir a un proyecto al que solo podés adscribir si estás al 100% de acuerdo. Parecería ser que no hay otra manera de apoyar. Hay un montón de compañeros que se están perdiendo en el camino, mintiendo, ocultando la realidad para justificar algo que deberían poder hacer y discernir y decir esto está bien, esto está mal, pero parece que no se puede. Sí, vos decías que está en la agenda de los medios tradicionales, o por lo menos de algunos que por ahí toman el tema ahora porque les conviene y que tampoco finalmente terminan informando de estas cosas, y en los momentos en que es necesario salir a bancar a los compañeros para que no les pase nada, ¿no? Porque está uno claro. creo que además uno arranca a hacer transmisiones y a comunicarse corriendo, y empezamos a levantar el teléfono todos los periodistas, los comunicadores de los medios alternativos, justamente porque tememos por los compañeros que están detenidos, tememos por los compañeros que están sufriendo en los cortes, las represiones. Y yo pensaba, ¿no?, en esto que la vez pasada leíamos con tanta pena del Gordo Lanata, ¿no?, que decía, ¿para qué quieren una radio los witches? Para esto, Gordo, para esto, para que a los compañeros que están ahora detenidos no les pase nada. Exactamente. Clarisa, por ejemplo, que está muy, muy enojada, genocidas hijos de mil putas, dice, te será... Veamos, lo vamos a leer tal cual. Es el enojo de la gente, el oyente común que siempre está allí. Esto es la radio de la Guerra. En contacto con todo lo que sucede. Hace una pequeña síntesis de lo que es la indignación que tiene de estos grandes poderes a nivel gubernamental, hablando un poco también de esto de las mineras y de las